que nos volvemos a encontrar. Quiero pedirte, me des la oportunidad. Debo confesarte la verdad, que aunque no creas, jamás te pude olvidar. Y ahora te pido, te suplico, me perdones por lo cruel que fui contigo. Si quieres, a ti me inclino, porque tú eres lo más lindo que la vida un día me pudo brindar. Porque en mi pecho y en mi mente y en mis sueños te he llevado, eres mi suerte. Nunca he podido olvidarte, lo confieso que yo a nadie, hoy en mi vida, mi amor le quise entregar. No sabes cuánto me duele el no haberte comprendido. Y hoy quiero pedirte, por favor, escucha mi súplica. Muy bien que es duro para mí, y como hombre lo tengo que aceptar. Tus ojos, tu risa angelical, nunca ni nadie me pudieron arrancar. Y ahora te pido, te suplico, me perdones por lo cruel que fui contigo. Si quieres, a ti me inclino, porque tú eres lo más lindo que la vida un día me pudo brindar. Porque en mi pecho y en mi mente y en mis sueños te he llevado, eres mi suerte. Nunca he podido olvidarte, lo confieso que yo a nadie, oye mi vida.